gracias, danzas por la esperanza. Humo, boca, fuego y agua, ¿cómo va a tener? Horas, quimeras, masa, quiero permanecer. Corazón.